como el mismísimo México y otros grandes como Brasil en Latinoamérica. Y también nos preguntamos, ¿por qué no se suman también a estos países latinoamericanos el conjunto de los países a nivel internacional para tratar de acabar con este régimen de Daniel Ortega en Nicaragua? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Debo decirle que la Unión Europea está preparando un pronunciamiento sobre estas decisiones que ha venido tomando el gobierno de Nicaragua en los últimos días, ¿no? La expulsión y también luego le quitó la nacionalidad, ¿sí?, a los presos políticos. Ya destacábamos en el monólogo de actualidad la actuación del gobierno español. Sí, de manera solidaria, Pedro Sánchez, y mucha atención porque hay que ampliar esta noticia. Pedro Sánchez no solamente le ha ofrecido la nacionalidad a los 222 presos políticos que inicialmente fueron expulsados y despojados de su nacionalidad, sino también a los otros 94. Pero también, de acuerdo a una conversación de Pedro Sánchez con Sergio Ramírez, escritor nicaragüense que ha sido víctima, ¿no?, de este despojo de la nacionalidad. Hay que decir que Sergio Ramírez antes pertenecía al mismo Partido Sandinista. Hablamos de excompañeros de Daniel Ortega. Pues Pedro Sánchez está dispuesto a ofrecerle nacionalidad a todos aquellos nicaragüenses que corran con la misma suerte. Bien por España, así se actúa. Es en las malas y de frente como se actúa. Digo en las malas porque en estos momentos el pueblo nicaragüense le está pasando mal, ¿no? Sí, con estas decisiones. Y bien, vamos en estos momentos al apartado de entretenimiento que trae Nicky Cuervo, y ya viene Carlos Angulo también con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y ahora Nicky Cuervo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La princesa del pop, una de las estrellas más importantes del género a principios del siglo XXI, está en peligro y su familia teme por su vida. Su salud mental es delicada y el abuso de sustancias se han vuelto en problemas lo suficientemente graves para que las personas más cercanas planeen una intervención, informó el medio TMZ. El medio citado alude a múltiples fuentes con conocimiento directo, quienes aseguraron a TMZ que se encuentran preocupados por la vida de la cantante. La artista actúa de manera errática y volátil. Además, los medicamentos que está tomando la exaltan y aquellos que la estabilizan no los están tomando. La mítica banda alemana Scorpions actuará en España este mismo verano en lo que supondría el regreso de los Hanover a tierras españolas. La gira llamada Rock Believer World Tour se presentará en España este mismo verano. Todo su repertorio de rock y heavy metal resonará de nuevo junto a las miles de gargantas. Se trata de la segunda parte de su gira, que comenzará primero en Latinoamérica y después por varios países de Europa. La actuación de Scorpions será en A Coruña, donde el consejo aún está negociando con el ayuntamiento por fijar un lugar exacto para que la banda alemana deleite a sus seguidores. La fecha será el próximo 13 de julio. La gira de Scorpions comenzará el próximo 8 de abril en El Salvador. En total, 4 meses, donde recorrerá países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Argentina, Chile y después Francia, Alemania y Suiza, entre otras naciones europeas. El Festival de Viña del Mar 2023 inició este domingo 19 de febrero y en su parrilla de artistas confirmados tiene nada menos que a la colombiana Karol G, quien llegó con todo su fuego dispuesta a hacer bailar a todo el monstruo de la Quinta Vergara. Viña del Mar vuelve después de 2 años suspendido por la pandemia del COVID-19, donde desplegó el pasado viernes la alfombra roja con una gala inaugural, la previa de una semana de conciertos de talla internacional como Cristina Aguilera y Fito Páez, artistas mundiales invitados, comediantes de renombre y 2 competidores de música folclórica e internacional. El Festival de Viña del Mar es el exponente más notable de la cultura latinoamericana en Chile y se celebrará durante 6 jornadas del 19 al 23 de febrero. La medellinense Karol G y la chilena Paloma Mami fueron las artistas que abrían el festival en la noche del domingo. domingo, acompañadas por la humorista chilena Pamela Leiva. Karol G es la primera artista en presentarse en el Festival de Viña del Mar 2023. La intérprete de Tusa subió al escenario de la Quinta Vergara el domingo 19 de febrero, aproximadamente a las 10:30 hora de Chile. Los rumores de una supuesta relación entre Kendall Jenner y Bad Bunny siguen aumentando. Ambos fueron vistos en una segunda cita, pero no estaban solos, ya que los amigos de la modelo Justin y Hailey Bieber también estuvieron presentes. La noticia de la Double Day llega luego de que esta semana un informante revelara a Des Moines que la modelo soltera fue vista besándose con Bad Bunny en un club privado de Los Ángeles, específicamente en The Beer Street Clubs en West Hollywood el pasado domingo. Aunque la modelo soltera en cuestión podría ser alguien que no sea Jenner, Des Moines reveló su identidad diciendo: "Así que estoy revelando que fueron Kendall Jenner y Bad Bunny. Tengo testigos en la escena que la vieron en el club". Una fuente dijo a The Sun que Kendall y Bad Bunny estuvieron juntos por segunda vez el jueves por la noche, cenando con Justin y Hailey Bieber en Nobu Malibu. La fuente afirmó que Bad Bunny salió por separado para intentar evadir los fotógrafos que esperaban. Parece que ya estaba tratando de evitar a los paparazzi y él se escapó. No había muchos allí y creo que uno de los fotógrafos no se dio cuenta de quién era, dijo fuente. Ante las revelaciones, los usuarios de las redes sociales han compartido su descontento ante la supuesta nueva pareja, principalmente porque prefieren ver a Benito con otra celebridad. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Tiempo para una breve pausa. De vuelta estaremos con el tema de conversación, igualmente con el calendario. Nos queda mucho café para compartir. Y por otra parte, como no, un merecido comentario, los carnavales de Ruzafa y los carnavales que se están celebrando desde España hasta Latinoamérica, Brasil, Colombia, Bolivia, República Dominicana, Panamá, Venezuela. Bueno, la fiesta más alegre de nuestra cultura iberoamericana. La pausa y de inmediato de nuevo con todos ustedes. FM te llenan el depósito de combustible de tu coche. Sí, así como lo oyes. Horizon Auto agradece la confianza a todos sus amigos latinos y llena el depósito de tu coche. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido 640-864281 y cada viernes atento a la llamada regalona. Recuerda siempre contestar: yo escucho Latinos FM. Viaja como y cuando quieras con Latin Viajes. Siempre las mejores ofertas. Financia tus viajes en cómodas cuotas. Además, servicio de paquetería y envío de dinero. Siempre la mejor tasa de cambio. Latin Viajes. Atención personalizada. Incluso sábados, domingos y festivos. Calle Uruguay 18. Fijo 961-94-7781. WhatsApp 626-30-6884. Viaja cuando y como quieras con Latin Viajes. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto tienen más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te lo llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizon Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizon Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foyos, Valencia. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias: pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Es el olor que tiene la mañana. Maguana Pub, la elegancia latina. El nuevo local de moda en Valencia, con el ambiente más exclusivo de la ciudad, en el que podrás elegir entre una gran cantidad de cócteles y la mayor variedad de licores premium. Todo ello en un espacio elegante de más de 200 metros cuadrados, donde escucharás y bailarás la mejor música crossover de la mano de los mejores DJs. Abierto todos los días de 5 de la tarde a 3:30 de la madrugada. Ubicado en calle Vila de la Alcora número 23, Benimaclet, junto a la parada del Metro Machado. Síguenos en Instagram, Maguana

Es un gran retorno de Viña del Mar que durante 2 años no se pudo haber realizado con público presencial. El año pasado intentaron, como todos los festivales y todos los premios, intentaron el año pasado tratar de adaptarse a la situación y realizar esos eventos transmitiéndose vía streaming, a través de conexiones, pero faltaba esa presencia del público. Ya se veían las grandes premiaciones, los premios Grammy, lo que fue el medio tiempo del Super Bowl, los premios Oscar del año pasado, nada fue lo mismo, y este año creo que es el gran retorno finalmente a la normalidad que estábamos muy acostumbrados. Y Karol G está celebrando por todos los altos, ya que su primera vez en Viña del Mar lo hace con esta gran noticia de que fue la artista femenina que más facturó en giras durante el año 2022. Una lista que está llena de grandes nombres y que es por ello que es un gran honor para Karol G formar parte de ella. Recordemos, Bad Bunny fue el artista que más facturó el año pasado con 370 millones de dólares a recaudados. Nivel mundial, de toda la música. A nivel mundial. Con giras de conciertos. Bad Bunny recaudó 370 millones únicamente con su gira mundial, con más de 65 conciertos el año pasado 2022. Hay que anotar, Carlos, que Bad Bunny hizo 2 giras. Ok. 2 giras. Y Karol G hizo 1. Claro. Aquí se suma la cantidad de conciertos que efectuaron en un año natural. Es por ello que, por ejemplo, en la lista vemos otros artistas. Está en segundo puesto Ed Sheeran con 246 millones. El tercer puesto es para Elton John, que está realizando en este momento su gira de despedida. Recordemos que el artista que ya... Eso tira mucho, ¿no? Sí, que es nadie un artista... Nadie se quiere perder esa gira. Con más de 70 años y 40 de trayectoria, Elton John está realizando este último tramo para despedirse de los escenarios, ya que establece que quiere pasar su vejez con su familia. Pero hay otros grandes nombres: Harry Styles, Billie Eilish, Coldplay, Dua Lipa. Los Rolling Stones y Red Hot Chili Pepper forman parte de este top 10 que cierra nada más y nada menos la primera artista femenina latina. Es Karol G, quien está en la posición número 12 de los conciertos que más recaudaron en el año 2022. Se mete entonces en el top 15, ¿no? Efectivamente. Decir. Importante. La noticia también es que un empresario estadounidense se va a hacer con su próxima gira. Le va a apostar fuerte a la cantante colombiana. Este año promete también mucho para ella, porque recordemos que está a las puertas ese dúo con Shakira. En él dijo que va a presentar dentro de muy poco, porque para los que no lo saben, hay un nuevo álbum que sale a finales de este mes de febrero. Ya está más que anunciado. Se llama Mañana Será Bonito. Será publicado en febrero del 2023. Y es donde todos nos preguntamos si esta nueva colaboración con Shakira ya formará parte de el que será el nuevo álbum de la colombiana. Gran momento para Karol G. Empezando el año con buenas cifras. Empezando el año con buen pie. Pero, Carlos, mucha gente se preguntará, pero si el año anterior estuvo lanzando canciones, ¿cómo así que va a presentar un nuevo disco? Una cosa es un álbum y otra cosa es un disco, ¿no? Y otra cosa es un single. Antes los artistas nos teníamos más acostumbrados a este concepto de los álbumes, pero en los últimos tiempos creo que ha cambiado por completo el paradigma musical con plataformas como Spotify y YouTube. Ahora es muy común que antes de que un artista publique un disco, vaya publicando cada uno de los sencillos de que formarán parte del álbum de manera individual. Les realizan videoclips, los utilizan como temas promocionales, para que así cuando ya salga el álbum completo, en, digamos, este compilatorio, ya las personas se sientan relacionadas con el disco, conozcan las canciones y esto los motive a escucharlo y a comprarlo. Porque hoy día ya también sabemos que lo que es ese concepto del disco en físico se convierte ya más en un tipo de artilugio para los fanáticos, realmente como un tipo de recuerdo, porque poder escucharlo lo pueden escuchar fácilmente en cualquier plataforma digital. Ahora bien, la canción más reciente que tiene Karol G en el mercado es una colaboración con Romeo Santos. La canción es de Romeo Santos. Sí. Ella se suma, pero esa canción no ha arrancado. De acuerdo con lo que está diciendo Nicky Cuervo, pues no despega en YouTube. Se esperaba que un día para que tuviera, sí, fuera un fenómeno, un boom. O quizá estamos acostumbrados siempre a esperar a boom de cuando se juntan dos figuras de la música latina. Pero estaba escuchando también otros comentarios este fin de semana, y es que el anuncio de que iba a lanzar una canción con Shakira, y como quiera que Shakira tiene caliente el ambiente, eso ha podido pasarle factura a la canción con Romeo Santos. También que hay personas que tenemos que saber evaluar la barra. O sea, tiene unos números de reproducciones que para cualquier artista significarían totalmente un logro, solo que el nivel con el que lo están comparando es con los mayores éxitos de Romeo y, por supuesto, con los éxitos recientes de Karol G. Entonces, digamos que se esperaba unos números que no se lograron inflar de esa forma, pero que aún así la canción tampoco es que pasó desapercibida, porque sí tiene su número considerable. Para cualquier otro artista, creo que agradecería este tipo de reproducciones, sencillamente que no era lo que esperaban por parte de la canción. Se llama Por Si Volvemos, y a ver, si vamos a los canales oficiales en donde ya se encuentra disponible, hasta alrededor del 500,000 de reproducciones. Medio millón de reproducciones. En todo caso, ¿tú crees que el hecho de que antes de que se presentara la canción, también antes de que se lanzara la canción con Romeo Santos, ya la gente sabía que venía una colaboración en camino con Shakira? ¿Eso le ha podido afectar a esta canción? Sin duda. Puede haber sido uno de los factores más importantes, ya que, digamos, tal vez desilusionó un poco la expectativa que traían. La canción con Shakira, lo que sí es que ha formado parte también como de todo este universo de Karol G. Ya tiene nombre, se llama TQG. Te quedó grande. Ya se sabe el nombre de la canción. Ya se sabe el acrónimo, y es por ello que, como ya se sabe el nombre y ya se sabe la portada del álbum, lo que la gente no sabe, el álbum de Karol G sale este viernes, el 23 de febrero. Ahora, ¿la canción con Shakira formará parte del álbum o la está esperando para sacarla de manera individual y no con el disco? Eso es la gran expectativa. Una cosa, ¿la canción viene por los lados de Karol G o por los lados de Shakira? No, es una canción de Karol G con una colaboración de Shakira como invitada. Ah, en este caso la invitada es Shakira. Entiendo. Y ella actuaba de invitada en la canción con Romeo Santos. Sí. Bueno, en esto de la música urbana hay mucha solidaridad, ¿no? Hay mucha colaboración. Tú eres la causa de todos mis delirios. Tema de conversación aquí en el Café Mañanero, el entretenimiento. No me duele lo que quemaba ahora es tibio. Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol que por favor me dé. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Avanzamos en el Café Mañanero, damos cuenta a esta hora de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario, Carlos Angulo? En este lunes de carnaval se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. En esta fecha, 20 de febrero, se conoce a su vez como el Día Internacional del Camarógrafo y el Fotógrafo. Y por supuesto, entre los aniversarios tenemos, y entre los otro tipo de festividades, hoy es el Día Mundial de las Pipas y el Día Mundial del Amor por las Mascotas. Al igual que celebramos que el día de hoy, la cantante originaria de Barbados, Rihanna, quien está siendo comentada ahora por su participación en el medio tiempo del Super Bowl, está de cumpleaños y está celebrando 35 años de edad. Felicidades a Rihanna, igualmente para todos los fotógrafos y camarógrafos más conocidos en España como cámaras. Turno a esta hora para Nicky Cuervo, que nos trae más información del mundo del espectáculo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 20 de febrero de 1932, nació en Jerez de la Frontera Manuel Álvarez Beiberden Pérez, más conocido como Manuel Alejandro. Es un compositor, arreglista, productor musical y cantante español, reconocido por ser el principal compositor de los más icónicos artistas de la balada romántica. Manuel Alejandro conoció el éxito durante los años 60 como autor de las canciones más exitosas del cantante Rafael, para quien compuso Yo Soy Aquel, Cuando Tú No Estás, Cierro Mis Ojos, entre muchas otras. A principios de los años 70, compuso para el popular artista valenciano Nino Bravo los temas como Todos, Es el Viento, No Debo Pensar en Ti y Quién Eres Tú. Continuó cosechando grandes éxitos en esa década en las voces de Libertad Lamarque, Pedro Vargas, Julio Iglesias, Rocío Jurado, además de José Luis Rodríguez el Puma y del mismo Rafael, entre otros artistas. En los años 80 y 90, compuso y produjo discos completos para Emanuel, José José, Rafael, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Julio Iglesias, Plácido Domingo, Hernando Zúñiga, el Puma Rodríguez y Janet. Recordemos una canción compuesta por Manuel Alejandro e interpretada por el cantante español Rafael, con la que representó a RTV en el Festival de la Canción Eurovisión en 1966. Escuchemos Yo Soy Aquel. soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. Café Mañanero es un tributo a la música. Sí. Vamos recogiendo también comentarios. Sí. El maestro Juan Luis Guerra, a propósito, tiene gira de conciertos para el próximo verano. Comentábamos aquí fuera de micrófono, a propósito de los reality show, está muy de moda y que mucha gente piensa que son plataformas para lanzar nuevos artistas, pero que a juzgar por los resultados no lo son tanto. De pronto no tienen esa influencia, no tienen ese impacto. Hay veces, una vez pasa el reality show, se acaba el efecto. De tal forma que si artistas como Juan Luis Guerra, Joaquín Sabina, entre otros, vieron, yo no sé, la lista es larga. Muchos artistas que se mueven poco en el escenario y que han logrado hacer historia. Hoy se le pide a los artistas que sean muy integrales, que bailen, que canten, que lo uno, que lo otro. En fin, una puesta en escena extraordinaria, un showman, que sean showman en el escenario, ¿no? Eso es lo que se les pide. Sin embargo, luego que pasa el reality show, no se vuelve a saber de la inmensa mayoría, aunque Carlos Angulo aquí destacaba que sí. Afortunadamente, los últimos dos ganadores de Eurovisión al menos se han visto. Vamos a ver qué dicen con el paso del tiempo. Carlos Angulo también es muy temprano todavía para cantar victoria, aunque les deseo, por supuesto, a Chanel y a todos los que han ganado, pues una trayectoria larga y llena de éxitos. Si bien sucede mucho, es verdad que es la excepción a la regla que grandes estrellas surjan de este tipo de concursos, pero tenemos grandes ejemplos. Por ejemplo, no, hoy no habría un Harry Styles si no hubiera habido un One Direction gracias a Factor X en Gran Bretaña, al igual que un David Bisbal si no hubiera ganado el Operación Triunfo aquí en España, no hubiera surgido una de las más grandes estrellas de los 2000, por lo menos de España, para el resto de Hispanoamérica. Siento que hay que darles una oportunidad porque se convirtieron en esta plataforma moderna de darle un poco de visibilidad a personas que aspiran a esto, pero también es verdad que al final la gran carrera no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, y si perduran en el tiempo es lo que determina la calidad del artista al final. Claro, sí. No, te mencionaba el fenómeno Adele, también Rivera, como es el mexicano, no recuerdo ahora el nombre, también salió de esos en reality show. Eso sí, son contados también, son muy pocos. Son contados. Ya. Entonces, vamos a hablar de unos 1,000 artistas que alcancen reconocimiento, 3 o 5, yo creo que está dentro del margen de los que llegarían si parten también desde el anonimato, ¿no? Sin duda, cuando No son tan significativos los reality shows, en este caso a la hora de lanzar nuevos artistas. No, si ya tienen el talento, creo que es la ventana necesaria para darles una visibilidad más rápida, pues por así decirlo, no tienen que pasar tantas trabas al momento de empezar, pero sin duda al final ya los que tenían, digamos, esa trayectoria planteada son los que terminan quedándose. Yo creo que Joaquín Sabina, por ejemplo, no habría pasado ni la prueba de audición. Y como le decía el maestro Juan Luis Guerra, ¿eh? Bueno, dejamos a un lado los comentarios en el mundo de la música para dar un breve repaso a los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A ver cómo empezamos la semana. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. ver, ¿qué dice la prensa hoy? Abrimos el diario El País. 10 ejecutivos del Partido Popular elogiaron la denuncia de Casado Ayuso. Y atención a este titular, es muy importante. Las nuevas vallas contra la inmigración dividen a Europa. España y Alemania se resisten a levantar más muros con dinero comunitario, mientras otros países piden reforzar la frontera común. Por su parte, el diario El Mundo titula El caso Negreira. Las comunicaciones del Barça cuando Hacienda exigió los pagos establecen que no tenían un contrato o preferían establecer que no se encontraban explícitamente en hacerse el loco, de acuerdo a como establecen los documentos oficiales por parte de la entidad futbolística. Entre otros de los titulares, PSOE y Podemos ven inviable mantener esta tensión en el gobierno actualmente por mucho tiempo, ya que establecen afecta, por supuesto, las decisiones con respecto a la toma de elecciones en el tiempo reciente, con respecto a la reunión que tendrá el día de hoy el Consejo del Gobierno con el Sindicato de Supermercados. Actualidad de América Latina. Vamos entonces con los titulares de los principales periódicos de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Tiempo de Colombia. Hacinamiento en estaciones de la policía llega al 144%. Es el informe de la Fuerza Pública que señala que en estas unidades hay más de 21.000 personas. Se pregunta el diario, ¿qué hacer? Hay más titulares. Reforma a la salud, transición al nuevo sistema, lo que más preocupa a médicos. El exministro de Salud, Augusto Galán Sarmiento, habla del derecho de petición a la ministra Corcho, la ministra de Salud. Roy Barreras. Carolina Corcho es una ministra ideologizada y no escucha. Ojo, rifirrafe aquí entre el presidente del Congreso, que es petrista, la mano derecha, bueno, aquí en este caso, mano izquierda de Petro, como él es izquierdista, pues contra la ministra de Salud, también que es otro pilar importante del gobierno Petro. Y hay más. Petro al ELN por secuestro de sargento. Sabotean cualquier posibilidad de paz. La guerrilla reconoció este domingo que tiene en su poder al militar Librey Danilo Bravo. Más titulares, más periódicos. El Mercurio de Chile titula: el gobierno prepara reforma a las mutuales que traspasan la calificación de enfermedades laborales en un ente externo, mientras que otros titulares superan los 800, la cifra de brigadistas extranjeros que ayudan a combatir los incendios forestales en el sur, más que los enviados para la crisis del año 2017. Y por supuesto, en entretenimiento, inicia el Festival de Viña 2023. Karol G desata locura y sorprende con invitados chilenos exclusivos. Seguimos repasando los titulares. Vamos ahora con el diario La Nación de Argentina. Detectan 2 casos más de gripe aviar y ya son 5. El diario El Comercio de Perú. Los testimonios incriminan a la ex primera ministra del golpe de Estado. Estamos hablando de Betsy Chávez. Mientras que las declaraciones de el Nobel peruano Mario Vargas Llosa establecen que la izquierda, en un empeño de repetir los modelos, ya se encuentra perdida en Perú. El Expreso de Ecuador, ni la mitad de ministros sobrevive en el gobierno. El Nacional de Venezuela, la hiperinflación amenaza con reinstalarse en Venezuela, de acuerdo con las declaraciones del expresidente de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio, pronostica que un fenómeno hiperinflacionario podría volver en los próximos 2 meses al país. El diario Correo del Sur de Bolivia, el dengue se propaga a 16 municipios de Chuquisaca. La prensa de Nicaragua, continúan las polémicas, se exportan nuevos sectores desde el año 2023. Estados Unidos mantiene como principal destino el endeudamiento hacia el país centroamericano. El año arrancó con exportaciones por debajo de los 300 millones, de acuerdo con los datos preliminares del gobierno Ortega. El diario El Caribe de la República Dominicana, el presidente Abinader promulga la ley del régimen electoral. En otro titular, para ganar en primera vuelta se necesitarían 3 millones de votos. El Diario de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador establece que la policía se siente más segura con la presencia del ejército en el transporte público luego de la medida que se tomó de poner a los militares como parte de la seguridad del metro de Ciudad de México. Son los titulares de los principales periódicos. España y América Latina, la actualidad en el Café Mañanero. El turno ahora es para Nicky Cuervo con más noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 20 de febrero de 1988, nació Robin Rihanna Fenty en St. Michael's, Barbados. Conocida simplemente como Rihanna, es una cantante, actriz, diseñadora, empresaria y filántropa barbadense. Es conocida por fusionar algunos géneros caribeños con música pop y por reinventar su imagen a través de los años. Su impacto en la cultura popular la ha llevado a convertirse en un icono de la música y de la moda, por lo que se refiere a ella como la princesa del R&B y reina de la moda. Nacida en St. Michael y criada en Bridgerton, Barbados, Rihanna hizo una audición para el productor de discos estadounidense Evan Rogers en 2003, quien la invitó a Estados Unidos para grabar cintas de demostración. Después de firmar con Def Jam en 2005, pronto obtuvo el reconocimiento con el lanzamiento de sus dos primeros álbumes de estudio, Music of the Sun de 2005 y A Girl Like Me de 2006, ambos influenciados por la música caribeña y alcanzaron su punto máximo dentro de los 10 primeros puestos de la lista Billboard 200 de Estados Unidos. Escuchemos una canción grabada por la cantante barbadense Rihanna para su octavo álbum de estudio Anti de 2016 y el tema cuenta con la participación del rapero Dre. La canción obtuvo el número uno de la lista de éxitos estadounidense Billboard Hot 100, por lo cual pasó a ser la 14ª canción de Rihanna que entró en dicha posición y permaneció 9 semanas en la cima. Su video fue el 5º video más visto en YouTube en 2016 y el más visto en Sudáfrica en ese mismo año. Escuchemos a Rihanna, que hoy cumple 35 años con Work, trabajo. Work, work, work, work, work, work. You send me heavy work, work, work, work, work, work. You see me do me da, da, da, da, da, da. That's how me bad at work. When you walk a line, line, line, line, line. I'm in the cafe, mad, da, da, da, da, da. Drive me a dessert. No time to have you lurking. If I go back, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in a righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are delusions. You took my heart, all my keys, and my visions. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. You tell me I be work, work, work, work, work, work. You see me do me da da da da da da. That's how me about that work, work, work, work, work, work. Sigue hablando de la participación de Rihanna en la Super Bowl, gran concierto. Carlos Angulo, tengo entendido que Rihanna es de las artistas en que más ha participado en Super Bowl, ¿no? Este fue su segundo, su tercer show en este evento que, recordemos, reúne lo más importante del deporte y la música. Se coleccionan así varias participaciones en el medio tiempo del Super Bowl. Se están hablando de que, bueno, hoy estamos hablando de Rihanna porque, recordemos, está celebrando 35 años de edad, la cantante más importante, originaria de Barbados. Una felicidades, Rihanna. Una gran empresaria, no solo en el mundo de la música, sino que también con su marca de maquillaje Fenty, que ha revolucionado la industria, pero que sin duda alguna ha formado parte de las críticas en las últimas semanas, ya que con su show del Super Bowl, creo que hay gente que o la amó o la odió, pero fue de estos tipos de shows en los que no tienes un punto medio. Sencillamente, o te pareció un gran espectáculo espectáculo, o hay algunos que lo catalogan como uno de los más aburridos en los últimos años, que también, siendo sinceros, las participaciones en el Super Bowl en los últimos años yo creo que han dejado mucho que desear. La vara había estado muy alta y últimamente creo que han sido shows cada vez un poco más intimistas, y que creo que lo que a la gente le gustaba eran, por supuesto, las apariciones sorpresa de otros artistas, que fueran esas colaboraciones inesperadas los que daban ese concierto, porque también en un concierto de apenas 15 minutos tiene que ser muy sorprendente para lograr cautivar a una gran audiencia. Yo no sé si fue que Jennifer López y Shakira dejaron el listón muy alto en las más recientes presentaciones, pero en cualquier caso, a propósito, encontraba en una crítica a, también a Rihanna, y es de esas artistas que de pronto no ha abrazado estas reivindicaciones de la comunidad negra, le cuestionan eso. Yo pienso que cada quien elige su forma de ver el mundo, de ver a la sociedad, y pienso que hay personas que creen que todos se tienen que sumar a ese discurso lastimero, de queja. Hay que entender que muchos, sobre todo políticos, le sacan provecho a ese discurso. Pues Rihanna nunca se le ha visto en este tipo de reivindicaciones. Rihanna yo creo que es una artista que ha ido siempre en contra de la corriente. Recordemos que en los últimos 7 años ha estado fuera de los escenarios y sin publicar música, que para un cantante esto se proclamaría en los tiempos actuales como un suicidio de su carrera, pero sencillamente lo ha involucrado en otras áreas. Empezó su parte como empresaria, empezó a desarrollar también la parte personal. Después de unas relaciones bastante complicadas, ahora se encuentra estable y está esperando su segundo hijo junto a su pareja. Y creo que la expectativa que se ha creado alrededor de ella, no lo veo mal que no haya dado un mensaje claro como otros que pudieran haber estado involucrados, pero sin duda alguna hay muchas veces en las que no vemos detrás de las artistas. Rihanna es una persona sumamente comprometida, por ejemplo, con su natal Barbados, ha ayudado mucho a la isla, se convierte totalmente en un ícono y estuvo muy presente recientemente cuando se realizó la independencia por parte del Reino Unido, que ahora Barbados es la república más reciente que existe en el mundo. Rihanna, en todo caso, mil felicidades hoy en su cumpleaños. Una de las grandes figuras de la música internacional. We just need a face to face. You could pick the time and a place. You spend some time away. Por fin en Valencia, Luna Rosa, tu sala de eventos, conciertos, matrimonios, bautizos, cumpleaños. Luna Rosa, una sala amplia y confortable para tu evento. Reservas al 698-917-405, Avenida Más del Olí, 176 Manises. Luna Rosa, info 698-917-405. Avenida Más del Olí. Por cierto, se llevó a cabo el concierto de la nueva figura de la música latinoamericana, el boliviano Bonnie Lobby. Qué espectacular estuvo el concierto. Demostró el por qué es la revelación de la música latina con su cumbia boliviana. Puso a bailar a todo el mundo, la gente contenta. Y él también complaciente, porque se hizo fotografía con todo el mundo, prácticamente. Y continuó su gira de conciertos por Europa. La siguiente parada fue este domingo, exactamente en Milán. Bien por Bonnie Lobby, buen show, complaciente y todo el mundo contento. Edward Producciones, el Nene Evento y N Producciones presentan el concierto más esperado. Jason Jiménez. Que suene la banda. Jason Jiménez. A mí me gustan las mujeres. Jason Jiménez con el corazón. Este sábado 25 de febrero, Jason Jiménez en un concierto VIP Sala Canal. Reserva tu mesa al 654-681-572 y 677-248-362. Jason Jiménez en Valencia. Jason Jiménez. Que quieren criticarme. Continuamos compartiendo el café mañanero. A propósito de los eventos del fin de semana, debo decir que se llevó a cabo el desfile del carnaval de Ruzafa. Estuvo muy alegre, como no puede ser de otra forma, tratándose del carnaval. Un recorrido por todo el sector, participación de comparsas de Ecuador, Bolivia. Bolivia, hay que decir que arrasa en ese sentido. Tiene un gran número de comparsas, hace un esfuerzo enorme hablando con todos ellos. Todos esos trajes tan vistosos, que son muy costosos, pueden llegar a costar entre 4.000 y 6.000 euros. Y es producto del esfuerzo de quienes bailan, de quienes sienten amor por esta cultura. No cuentan con el apoyo del consulado, ni del gobierno boliviano, ni nada por el estilo. Esto lo hacen con el sacrificio y el amor por la cultura. Así que un aplauso para Bolivia, espectacular, con varias comparsas. Debo decir que este año se sumó Colombia y la verdad es que llevaba una unidad móvil muy alegre, con grupo musical a bordo, también actuando de una forma independiente, ¿no? Es el aprecio por la cultura de los inmigrantes. También estuvo allí una representación de Ecuador, vimos otra de Honduras, también de Perú, de Chile, también una representación del carnaval africano y, por supuesto, como no, la gente del sector, una buena participación del carnaval de Ruzafa y de poblaciones aledañas. Fantástico. El desfile terminaba en el Parque Granero, en la Plaza Granero. Faltó un poco de luz porque se estaban llevando a cabo los eventos y no había luz, estaban en medio de una oscuridad. También hubo exposición de gastronomía, por cierto, gastronomía venezolana, de muchas partes, oportunidad también para los artesanos. De manera que fue una fiesta bonita, la celebración del carnaval de Ruzafa, que data del año, no, del siglo XIX. Y en los últimos años se ha visto fortalecida esta fiesta con la participación de inmigrantes que a su vez traen representaciones de la celebración del carnaval en los países de origen. Así que un aplauso para el carnaval de Ruzafa, que una vez más se ha sobrado. Ahora en Valencia, María Mentira Distribuidora. Productos latinoamericanos importados y nacionales. Alimentos, bebidas, licores, productos de aseo y mucho más al por mayor y al detal. Todo a precios increíbles. María Mentira Distribuidora. Productos de calidad al alcance de todos. Visite nuestra tienda de exposición. Calle Dama de Elche 3, con Avenida del Puerto. Servicio a domicilio 960-080-212. WhatsApp 655-154-075. Abiertos todos los días. María Mentira, tu distribuidora latina. En Latinos FM, el café mañanero. Continuamos con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla, Carlos Angulo? El nombre de Black Adam forma parte de lo más comentado luego de unos comentarios por parte del nuevo presidente de la plataforma de DC Comics, James Gunn, en el que establece que él ya estaba escribiendo el guión de Superman Legacy 6 meses antes de que se estrenara la cinta protagonizada por La Roca Johnson, donde pudimos ver a Henry Cavill de nuevo como el superhéroe Superman. Es por ello que se crea la polémica con parte a las direcciones, a las decisiones directivas que tenía la empresa, y si se rieron sencillamente de Henry Cavill, lo que los fanáticos toman como sencillamente un insulto y una burla. Jorge, también hay polémica por parte de la familia del escritor Roald Dahl, el escritor británico conocido por obras como Charlie la fábrica de chocolate, Matilda, las brujas. Se anunció que sus libros serían readaptados para no tener lenguaje que pudiera ser considerado ofensivo en las nuevas generaciones, por lo cual se cambiará por completo y se adaptarán para que no incluya las palabras como gordos, feos, anormales. Y es una de las más grandes críticas, ya que establecen que esto afecta sencillamente la dirección por parte de cómo el autor se expresó en su momento, ya que cambiaría por completo la dirección de los libros. Entre otros de los nombres más importantes tenemos, con que está siendo comentado, el Barcelona, quien el día de ayer sufrió pero venció al Cádiz 2-0. Y por supuesto los BAFTA, la entrega de los premios del cine británico, forma parte de lo más comentado, ya que el día de ayer se realizaron la entrega de estos premios, en los cuales la película alemana Sin Novedad en el Frente, la gran apuesta de Netflix este año, fue la gran vencedora de la noche, ya que se llevó 7 estatuillas a casa, incluyendo la de mejor película. Felicidades entonces para Sin Novedad en el Frente, que apunta también con fuerza para los premios Oscar, ¿no? Está nominada en 11 categorías en los premios Oscar, y incluyendo mejor película extranjera y mejor película. Es una película alemana en la que se retrata justamente uno de los lados poco contados de cómo fue que los soldados alemanes vivieron la Segunda Guerra Mundial, sin estar muy claros de cuál era el objetivo que se perseguía en ese momento. Vamos inmediatamente entonces a dar cuenta de el personaje del día. Despacho de Abogados PIV. Abogadas Luz y Diana Piedraíta. Especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones, nacionalidad, asilo y derecho de protección internacional humanitario, gestión de empresas, homologación de títulos. Conozca sus derechos como persona migrante. 658-96-9614. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 19. Urgencias 24 horas. Calle Mestre Guerrero 8, Valencia. Profesionales del derecho a su servicio. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería, con el pan de bono recién hecho, almojábanas, hawaiano y más. De picoteo empanadas, papas rellenas, bofe, chunchullo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, como bandeja paisa, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47, domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Un segmento clásico en el Café Mañanero, el personaje del día. Carlos. Hay una joven de 21 años que afirma ser nada más y nada menos que Madeleine McCann. Necesito una prueba de ADN. Se trata de una chica polaca que asegura se trata de la niña que desapareció en el año 2007 en Portugal y que se convirtió en un fenómeno luego de distintos documentales que se dieron a conocer en los pasados años. Han pasado más de 15 años de su desaparición, pero todos nos acordamos del caso de Madeleine McCann, la niña británica que se perdió en Portugal sin dejar rastro en el año 2007. Y la última novedad es lo que ha dejado sobresaltos, ya que hay una joven de 21 años que confía que... Tanto que pidió hacerse una prueba de ADN, ya que establece que ella es Madeleine McCann. En una biografía de un perfil de Instagram que creó, establece que ella es Madeleine McCann. Creo que puede ser Madeleine y necesito una prueba de ADN. Los investigadores de la policía del Reino Unido y de Polonia intentan ignorarme, pero yo contaré mi historia. Estableciendo que tiene facciones parecidas entre los ojos, forma de cara, orejas, labios. También establece de que su primer recuerdo es muy fuerte y que no recuerda a su familia en él, pero sí que se encontraba en un lugar cálido como una playa, por lo que en este momento todo el mundo vuelve a hablar de este icónico caso que estaba sin resolver, y ahora estamos ante la duda de si podría ser o no Madeleine McCann. Debo decirles que es un tema muy serio, porque es una familia que perdió a su hija mientras visitaba Portugal. Se fueron a una fiesta, la niña la dejaron en una residencia que habían alquilado y de forma inexplicable desapareció la niña, lo que ha sido desde luego un tormento muy grande para los padres. Y no es la primera vez, y en alguna ocasión se habló de que la habían visto, que si en Alemania, que si en Francia, que en Reino Unido, que en España, que en mismo Portugal. Y esto tan solo sirve para alimentar las esperanzas de la familia de que esté viva, ¿no? Pero también se ha dicho de que estaría muerta. En fin, se mantiene el misterio sobre la desaparición de la niña Madeleine McCain. ¿Ya cuántos años? 15 años, ¿no? Hace 15 años. 15 años. Cambiamos y vamos inmediatamente a la información deportiva a nombre de... Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, la gastronomía colombiana, empezando por la panadería y continuando con los platos típicos, menú diario, Don Arepo, Metro Patraix. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo, en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Está reformado Restaurante Yacaré con nuevo compartimiento, una antesala que vale la pena visitar, vale la pena conocer, ideal para esta primavera. Restaurante Yacaré. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Pues entramos en materia. La información deportiva empieza con la Liga Española de Fútbol. El Barcelona, sin despeinarse, venció en el partido que cerró la fecha número 21. Sí, Adolfo Jiménez del Río, claro que sí. Venció a un Cádiz. Eso sí puso resistencia a la primera parte. Pero luego con Lewandowski a bordo, bueno, demostró todo el poderío que tiene el líder. Y por otra parte también demostrando que los escándalos, los líos, los comentarios que soportó el Barça durante toda la semana no le han pasado efecto o no han alcanzado a afectar el rendimiento de la plantilla. Adolfo, entramos entonces inmediatamente con materia. Destacando la Liga Española de Fútbol, aunque también tenemos, presten mucha atención, ciclismo, buenos resultados para la representación colombiana. Sí, porque Daniel Felipe Martínez ha sumado un título más en su palmarés. Daniel Felipe Martínez, una de las cartas del conjunto Ineos. Muy bien, yo pienso que este año sí, este año, hombre, pienso que va a ser la gran oportunidad de Daniel Felipe Martínez. Ojalá la suerte también acompañe, porque hay veces aparecen las caídas. En la temporada que acabamos de dejar atrás también, que si el virus, que lo uno, que lo otro, y esto mermaron el rendimiento o los objetivos del joven corredor colombiano. Adolfo, empezamos entonces la información deportiva. A falta del partido que se juega en el día de hoy a las 9 de la noche entre el Getafe y el Valencia Club de Fútbol, a propósito, partido crucial para el Valencia, que se encuentra en el descenso y con muchas complicaciones en sus líneas, tuvimos los siguientes resultados este fin de semana. Cerró la jornada dominical el partido entre el Fútbol Club Barcelona, que venció al Cádiz 2-0. Y se ha hecho más líder de esta liga. Eso sí, al acecho le sigue el Real Madrid. Un Real Madrid que venció con un grandísimo Vinicius Junior a los Osasuna, visitándolo 0-2. El Español venció de visita también al Elche 0-1. Otros resultados interesantes fue el del Girona, que goleó al Almería 0-2. Y es que hacía muchísimos años que el Girona no le propiciaba una goleada a un equipo de primera división. La Real Sociedad empató con el Celta de Vigo en un durísimo encuentro, 1-1. El Betis venció al Valladolid 2-1. El Rayo Vallecano empató con el Sevilla 1-1. Tremendo partidazo. Inclusive el Rayo Vallecano tuvo opciones con la entrada de Radamel Falcao de haberse podido llevar este partido. El Atlético Madrid, en un durísimo encuentro ante el Athletic de Bilbao, sacó una importante victoria 1-0. Y la tabla de clasificación general ha quedado de la siguiente manera, liderando en absoluto el Fútbol Club Barcelona con 59 puntos, el Real Madrid 51, la Real Sociedad 43, en la cuarta y cerrando posiciones de Champions, el Atlético Madrid con 41 puntos. Y en puestos europeos se mantiene el Betis con 37 y el Rayo Vallecano en la sexta posición con 34 puntos. Y por la tabla media está el Villarreal en la posición novena con 31. En la posición 12, el Sevilla con 25. Y por la parte baja, el Valencia Club de Fútbol en la posición 18, en puestos de descenso, con 20. El Getafe con 19. Y el Elche cierra la tabla con solo 9 puntos en la posición 20. Ha llegado Rubén Barajas al banquillo del Valencia con la misión de sacar al equipo de esa posición, reflotarlo y, ¿por qué no?, alcanzar puestos europeos. Aún hay tiempo, pero tiene que remar sin margen de error. Vamos ahora con el ciclismo. El ciclismo colombiano está de plácemes porque en el día de ayer el ciclista Daniel Felipe Martínez de la Ineos Graniers se ha llevado la vuelta al Algarve en su 49 edición y tras asaltar el liderato en la quinta y última etapa en una tremenda contrarreloj individual de 24,4 kilómetros y disputada con salida y llegada en la localidad portuguesa de Lagoa. Pero la alegría del ciclismo colombiano no solamente se remite a la victoria a ser campeón Daniel Felipe Martínez en la Vuelta al Algarve, sino a la excelente presentación de Santiago Buitrago en la Vuelta a Andalucía. Eso sí, al frente estaba uno de los más grandes del ciclismo mundial, que quizá en esta temporada llega con mucha fortaleza, y se trata de Tadej Pogačar de Emiratos Árabes Unidos, el ciclista esloveno que se proclamó campeón de esa grande edición 69 de la Ruta Ciclista del Sol, tras ganar 3 de sus 5 etapas y con un dominio absoluto. Inclusive podríamos atrevernos a decir que si hubiese querido ganar la etapa de ayer, lo hubiese logrado, pero quizá sirvió más la humildad de querer ver a uno de sus compañeros que se la llevara. Pero ahí estaba el español Omar Fraile, que no se lo permitió y le quitó la oportunidad de que Emiratos Árabes Unidos hubiese hecho un pleno de etapas en esta Vuelta a Andalucía. Eso sí, Santiago Buitrago estuvo presente en el podio y eso genera muchísima felicidad al ciclismo colombiano. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. De esta forma llegamos a la parte final. Mañana más, aquí en Latinos, el café mañanero, actualidad y entretenimiento. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Muchas gracias. Que tengan todos un feliz día.